Yo quisiera hacer una pequeña oración para ya entrar de lleno en el tema que el Señor trae para nosotros en esta tarde. Yo voy a pedir, por favor, que cerremos nuestros ojos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos alcanzado. Gracias, Señor, por haber venido a dar tu vida en rescate por todos nosotros. Queremos oír tu voz. Queremos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Te ruego que en este momento, Señor, no haya distracciones en este lugar, porque se va a hablar una palabra, Señor. La palabra tuya es santa y hay que tener reverencia a tu palabra. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo dirija cada palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el corazón, las intenciones, Señor, de los pensamientos, del corazón, huesos, tuétanos. Gracias, Padre, por tu palabra santa. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchos de nosotros al comenzar un año nos ponemos siempre metas nuevas, pero nos damos cuenta que a mitad de enero o principios de febrero ya estamos quebrantando nuestros deseos y anhelos de principio de año. Y ahora vamos a hablar acerca del costo de ser un discípulo de Jesús. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes quisieran con todo su corazón ser discípulos, seguidores de Jesús? ¿Puede levantar su mano? Bueno, muchas mujeres, más mujeres que hombres, están diciendo que quieren ser seguidores, pero yo sé que hay varones también que quieren seguir al Señor. ¿Sabe qué? Pero vamos haciendo una cosa. Al final de esta predicación voy a volver a hacer esta pregunta, ¿sí? Entonces resérvese ahorita mejor. Y yo quiero que usted evalúe lo que vamos a estar hablando, lo que Dios nos va a estar hablando. Evalúe muy bien. Por eso le pido que no se distraiga. Que si anda un niño por allá, usted tranquilo. Escuche lo que el Espíritu Santo va a hablar a la iglesia en esta noche. Porque al final voy a hacer una invitación y usted va a tomar una decisión muy seria. Muy seria. ¿Me quisiera usted acompañar a Lucas, capítulo 14, por favor? Lucas, capítulo 14, versículo 25. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso le dije, resérvese su decisión así. ¿Quién quiere seguir al Señor? Y muchos decimos, yo quiero. Los varones no son tan emotivos como las mujeres, por eso ellos se reservaron, ¿verdad? Ellos primero quieren escuchar. Muy bien. Es importante notar el contraste entre el versículo 23, que no leímos, pero vamos a leer. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Yo dije, ya ahorita Jacoba me va a quitar la predicación. Vamos, vamos, que entren todos a la casa del Señor. Eso es en cuanto a la salvación. El Señor quiere que todos sean salvos, pero vea la diferencia. La invitación es para todos. Vayan por los caminos, vayan por los vallados y fuércelos a entrar a mi casa. Yo quiero que mi casa se llene, pero cuando el Señor habla acerca de discípulos, Él es más selectivo y dice en el versículo 25 que grandes multitudes iban con Él. Y sabe una cosa, amado hermano, las grandes multitudes no impactan al Señor. Las grandes multitudes a Él, hermano, no lo impresionaban. Mucha gente le seguía por diferentes motivos. Uno realmente porque había transformado su vida y lo amaban y querían seguir con Él, seguían de cerca a Jesús. Otros lo seguían por interés, porque a veces comían de gratis. Otros solamente por curiosidad. Entonces, como Él acababa de hacer unos grandes milagros, la gente, las multitudes, cuando oían que Jesús venía, le seguían. Pero Él voltea hacia la multitud y les dice: yo quiero que evalúen el entusiasmo que traen ahora, porque yo voy a decirles unas palabras. Y entonces, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, el Señor Jesús dentro de unos días iba a ir a Jerusalén a ser crucificado, y estas multitudes que lo seguían no estaban preparados para cargar una cruz. Dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ellos no entendían esto que el Señor estaba diciendo. Es fácil entrar, estar entre la muchedumbre de gentes, pero no es fácil cargar una cruz. Es fácil perderse en una iglesia grande, hermanos. Es fácil estar entre una multitud, escuchar un mensaje por allá. Casi a veces no se alcanza ni a ver al predicador. Es fácil perderse entre la multitud y ser un cristiano que solamente viene cada domingo. Eso es fácil. Pero cargar una cruz cada día, pero aborrecer aún la propia vida, es decirle al Señor: estoy dispuesto aún a morir por ti, eso no es fácil. Y el discípulo del Señor Jesús, solamente el que quiere ser discípulo está dispuesto a hacer esto. Por eso el Señor se voltea hacia la multitud y les dice: ustedes quieren venir en pos de mí, es necesario que ustedes evalúen su entusiasmo de ahora. Entonces, ¿con qué sinceridad viene el Señor y les expone esto, hermano? Si usted quiere seguirme, si tú quieres seguirme, decía el Señor, pues tiene que hacer esto. Y a veces a nosotros nos gusta que nos hablen palabras bonitas. Y si estamos en pecado, que no me toquen el pecado, si no yo no diezmo. Hermano, a Dios no le impresiona eso. Ni su dinero, ni su posición, ni su fama, si acaso es famoso, a Dios no le impresiona eso. Él vino y les dijo: el camino del cristiano no es un camino de comodidad. Si tú vienes detrás de mí buscando honores y comodidades, esto no es para ti. Yo estoy buscando gente que esté dispuesta a dejarlo todo. Dice el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, hijos, hermanos, ¿estás dispuesto a dejarlo todo? Una persona que no puede ser sincero en su propósito, no puede ser constante en su resolución, a no ser que ame a Cristo más que a nada y más que a nadie en el mundo. Muchas veces condicionamos a Dios. Yo te dije que iba a ir al templo si tú me sanabas a mi hijo. Yo te dije que iba a ir al templo si yo me daban una casa, si tenía un hijo o una hija. ¿Cómo es eso? Nosotros condicionando al Creador del universo, al Dios soberano, al que nos amó tanto que nos dio su Hijo, y todavía nos atrevemos a condicionarle y a decirle: si no haces esto, yo no te sigo. Ni falta que le hacemos, hermano. Los que estamos perdiendo somos nosotros una vida de verdadero gozo y de verdadera paz, ¿verdad? Entonces, ¿Sabe? El Señor Jesús no dijo el que esté dispuesto a dar sus terrenos y sus casas. ¿Verdad que no dice eso la palabra? Está hablando de personas que amamos. El Evangelio de Jesucristo va más allá de las cosas materiales. La gente tiene mucho miedo a perder las cosas materiales, dice el Señor. Eso tú te metes a cualquier filosofía hueca y te dicen que dejes todo eso, y mucha gente lo deja. Pero el cristianismo va más allá. Si tú estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús, tú puedes ser un discípulo de Él. Entonces, hermanos, esto suena áspero y suena duro, pero así lo dijo el Señor, ahí está escrito en su palabra. Pero quien haya experimentado una verdadera vida espiritual sabe que lo difícil que parece esto se hace fácil cuando ya estamos caminando con Él. ¿Quién está dispuesto a sobrellevar lo que resulta muy pesado, como es cargar la cruz? ¿Qué es cargar la cruz? No es te tocó cargar esa cruz con tu esposo borracho. Eso no es. Es que tú mueras a ti mismo. Es que estés dispuesto a someter tu vida, todo lo que eres y todo lo que tienes, al Señorío de Jesucristo. Él es el Rey. Él es el Rey. Es fácil, voy a volver a repetirlo, perderme entre la muchedumbre de gentes, pero no es fácil cargar una cruz. Ahora, la audiencia de Jesús sabía qué significaba una cruz, porque ellos sabían que aquellos criminales que eran colgados en una cruz, ellos estaban obligados a cargar el madero donde ellos iban a ser crucificados, llevarlo hasta el lugar donde ellos iban a ser crucificados, y significaba sometimiento total y absoluto a Roma. Y para que los que observaran dijeran: oye, si tú no obedeces, te va a pasar lo mismo que a este. Entonces ellos sabían lo que era cargar la cruz. Por eso el Señor les dijo: si no estás dispuesto a cargar la cruz, no puedes ser mi discípulo. Y ellos se quedaron asombrados de las palabras de Jesús. Por eso dice la palabra que aquel que realmente sigue a Jesús solamente son los valientes, hermanos. Entonces, Jesús les enseñó a las multitudes que evaluaran su entusiasmo por Él. Y les dijo: conviertan lo superficial en algo profundo. En algo profundo. Porque muchas veces la iglesia ahorita actual de Jesucristo es una iglesia superficial. No quiere meterse a la profundidad, no quiere leer Biblia, no quiere meditar en la palabra, no quiere orar, no quiere meditar, no quiere estar en comunión íntima con el Señor. No, ¿les gusta el show? En serio, hermanos. Oiga, Camelia la Tejana, ¿ustedes oyeron los corridos de Camelia la Tejana o nomás se oían en el norte? ¿No los oían? Acá. Oiga, Camelia la Tejana, oiga, está predicando. Y allá van todos a oír a Camelia la Tejana. Allá en el Topo Chico, en un cerro allá en Monterrey. Y ahora ella se fue para Guadalupe. Allá anda Camelia la Tejana. Y allá va la gente. Y dice esta hermana, que ya se convirtió a Cristo: ni es cierto todo lo que dice el corrido de mí. Ni es cierto. Pero la gente, hermano, le gusta el hecho. Oye, vamos a ver a Camelia la Tejana. ¿Verdad? Y yo creo que espera la gente que llega en el carro ese que decía que llevaba las llantas repletas de hierba mala. Y esperan ver, pero la gente, hermano, le gusta la bulla. Por eso las multitudes seguían a Jesús. ¿Y ahora quién va a venir? Y ahora viene Jesús Adrián Romero en la arena, llenó la arena. 25,000 gentes. Viene Marcos Witt, llena la arena. Pero viene Vicente Fernández y también la llena. Y Paquita la del barrio y también la llena. Pero yo digo, ¿y qué? ¿Qué está sucediendo en la ciudad de Monterrey? ¿Acaso esos 25,000 están impactando la ciudad? ¡No! Porque a la gente le gusta el show. Pero dijo el Señor, volteándose a las multitudes: si ustedes no están dispuestos a dejar lo que más aman, y no estoy hablando de tierras, ni de casas, ni de propiedades, ni de coches, estoy hablando padre, madre, hijo, hija, hermanos, hermanas y aún su propia vida. Todos amamos nuestra propia vida. Pero si no estás dispuesto a perderlo por Jesús, no puedes ser mi discípulo, dijo el Señor. Hermanos amados, esto es algo que impacta mucho mi vida. Seguir a Cristo significa sumisión total a Él, quizás hasta morir por Él. Entonces yo le pregunto al Señor y le dije: Señor, dame un ejemplo en la palabra. Porque yo estaba siendo tan impresionada cuando estaba yo leyendo esto, porque ahorita vamos a llegar al versículo donde a mí de veras me cimbró el Señor. Y cuando yo iba en esta escritura, yo le dije: Señor, dame uno en la palabra que haya dejado todo por ti. Ya sé que Pedro, ya sé que los apóstoles, pero quiero uno, dame uno que lo haya ido perdiendo todo. Y me dijo: ¿cómo no? Vente, acompáñame a Job. ¿Me quisiera usted acompañar al libro de Job? Vamos para allá, por favor. Libro de Job. Dice la palabra del Señor, versículo número 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. No voy a leer todo el capítulo, voy a ir leyendo algunos versículos. Dice el 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No hay otro, o sea, Job no era cualquier varón. No había otro como él en toda la tierra habitada de aquel tiempo. Dice: perfecto. Fíjese lo que Dios dice de él. O sea, no decía él de sí mismo eso. Dios estaba dando testimonio de este varón perfecto, recto y temeroso de Dios. Y le dice el Señor a Satanás: oye, ¿qué no te has dado cuenta de la extraordinaria bondad de este hombre? Y le dijo Satanás: ¿cómo no? Sí, ya lo he ido a visitar muchas veces, pero tú lo has bendecido mucho. Y cuando intento quitarle algo, lo tienes bien cercado, doble cerco de protección para Job. ¿Y tú crees que te teme de balde? Sí, lo has bendecido mucho. Mira, simplemente con 10 hijos, eso era muchísima bendición, era un varón muy bendecido, con 7 varones y 3 mujeres de hijos. Aparte, todo lo que tenía en su hacienda. Le dice: claro que sí, pero él no te teme de gratis. Él está muy contento sirviéndote porque lo has bendecido, porque está próspero. Le dice: ¿tú no le has cercado acaso alrededor de él, a su casa y a todo lo que tienes? Has puesto un cerco, no lo puedo tocar. Eso para que ustedes tengan siempre paz y calma, que el diablo no puede tocarlo si Dios no le da permiso, hermano. El diablo no lo puede tocar, ni a usted, ni a sus hijos, ni a todo lo que usted tenga, si el Señor no le da permiso. Y dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sabe qué le estaba diciendo Satanás? Empieza a quitarle lo que tienes y verás si no te maldice en tu misma cara. Odiaba a Job, porque Job era un hombre de impacto. Job impactaba su sociedad donde él vivía. Job, todos los días, él tenía en su casa un altar, y nombre por nombre, dice la Biblia, según el número de sus hijos, oraba por cada uno. Decía: Señor, yo no sé si alguno de ellos, en las fiestas que tienen, alguno blasfema tu nombre. Y oraba por cada hijo. Era un sacerdote Job en su casa. los amaba, eran ellos hermanos, él los cuidaba, los protegía, oraba por ellos, los amaba tanto. Entonces, dijo el Señor, muy bien, todo lo que tiene está en tu mano, no, solamente no pongas tu mano sobre él. Y sabe, muchos de ustedes ya conocen esa historia. Satanás le lanza un reto a Dios. Pero si él triunfaba en este desafío y él demostraba que Job era un hipócrita, entonces, ¿dónde quedaba la declaración de Dios? Mira, él es un hombre recto, temeroso de Dios, él es perfecto. ¿Dónde quedaba Dios? Hermano, ¿a usted le gustaría? Oye, ¿no te has fijado en mi hija Lorena? Ay, no, Señor, yo paso, diría Lorena, ¿verdad? Oye, Satanás, ¿no te has fijado, mujer recta, perfecta, temerosa de Dios? Bueno, no, sí. Ay, no, Señor, ni lo menciones. Ni me menciones a mí. Yo paso. Porque entonces Satanás dirá, ajá, sí, la he considerado. Pero, hermanos, digo, si él triunfaba en este desafío, entonces querría decir que no habría ni un solo hombre ni mujer fiel que amara a Dios con todo su corazón. Que no existiría en la tierra la piedad sincera y que la religión sería una impostura total. Todos los hombres serían fieles súbditos entonces de Satanás. Y dijo el Señor, acepto el reto, ahí lo tienes, toca todo lo que tiene. Yo sé quién es Job. Y dice la palabra. Un día, dice el versículo 13, aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Quiere decir que 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y el número conveniente de criados o de trabajadores para cuidar todo este ganado, todos se murieron. Los sabeos vinieron, se los llevaron y a las asnas las mataron. Dice, solamente yo escapé, y Job se queda callado. No dijo nada. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo, Señor, dice, este estaba hablando, y los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, eran siete mil camellos, déjeme ver, 3,000 camellos, dice, arremetieron contra los camellos que eran 3,000 y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Él dijo, él pudiera haber dicho, bueno, déjame, voy a perseguir a los sabeos y voy a decir por qué hicieron esto y yo me voy a enfrentar a ellos. Pero él se quedó callado. Entonces, me faltó uno, 16, versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, eran 7,000, y también quemó a los pastores, y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, primero 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, después 7,000 ovejas, después 3,000 camellos, pero caray, los trabajadores de él también se murieron. Fueron muchos relámpagos, truenos, relámpagos, cayeron sobre ellos, los quemaron, y perdió todo. Y él estaba callado, todavía no procesaba la primera mala noticia cuando le cae la otra. ¿No le ha pasado así, hermano, algunas veces? Todavía no procesa algo que lo dejó sembrado y le viene otro. Y apenas está procesando eso y otro golpe. Y uno dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Estoy en pecado? ¿O qué pasa? Algunos hasta se alejan de Dios. Y él estaba apenas en esto, hermano. Y él estaba callado. Pero el diablo, que nos odia, dijo, si no logro que este blasfeme contra Dios tocando todo lo que tiene, me voy a reservar lo que más ama para el final. Y dice que estaba este hablando cuando vino uno, otro, y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano primogénito. Y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Sabe, estas eran sus posesiones más preciadas, sus hijos. Se fijó que cuando le trajeron la noticia de las asnas y de los bueyes no dijo nada. Se fijó que cuando le dijeron que las 7000 ovejas se habían quemado junto con los pastores no dijo nada. Se fijó que cuando le dijeron es que los camellos, 3000 camellos también ya se los llevaron los caldeos, no dijo nada. Pero cuando le dijeron tus hijos, tus hijos se han muerto, todo le llegó en un mismo día. Entonces esta fue la mayor tragedia, la mayor pérdida, y por eso el diablo se la guardó hasta el final. Dijo, si las otras provocaciones fallan, seguro que con esta sí va a maldecir a Jehová. Nuestros hijos, hermano, son lo que más amamos. ¿Sí o no? Yo no sé cuántos hijos tenga usted. Yo tengo 5. Y si una se me muriera, una, me dolería en lo más profundo de mi ser, una. Pero las 5, en un solo día, ¿no sería devastador esto? Se le murieron 10, sus 10 hijos, en un solo día. Y ellos eran los que podían venir a consolarlo por las pérdidas que ella había tenido, pero también se murieron. Y es ahí cuando Job abre su boca, porque esto le pegó duro. Esto le pegó duro. Por muchos años estos hijos habían sido objeto de sus cuidados, de sus esperanzas. Y esto, esta noticia fue extremadamente dura. Hermanos amados, ese día, cuando el sol nació, Job, dice la Biblia, que era el más rico de todos los orientales. Y al ponerse el sol, era el más pobre. Y su vida era la más miserable, si se puede llamar así. No tenía nada. Puede superar pérdidas materiales, pero pérdidas de todos tus hijos en un solo día. Eso fue devastador. Eso fue devastador. Si usted tiene 3 hijos, si tiene 4, si tiene 1, si tiene 2, lo mismo duele uno. Lo mismo duele el otro. Lo mismo duele el mayor como el menor, como el del medio. Pero todos. Morirse todos. Ahora bien, Satanás le insinuó a Dios, él te teme porque está bien bendecido, pero quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu propia cara. Y si hubiese sido eso, solamente eso, por lo cual Job servía al Señor, veamos la reacción de Job. Entonces, Job hubiera perdido su fe en ese mismo momento. Señor, ¿qué te pasa? Pero dijo Job, versículo número 20, entonces cuando recibe esa noticia, entonces se levanta, versículo número 20, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. ¿Qué hubiéramos hecho algunos de nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho alguno de nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? Enojarnos con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces eso si tú mismo dices que yo soy un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor, si me he pasado toda la vida orando por ellos? He levantado un altar orando por ellos, por cada uno, los menciono por su nombre. ¿Por qué me los quitaste a ellos, Señor? ¿Por qué a ellos? Pero él se levantó, se postró en tierra y adoró. Adoró. ¿Y sabe qué dijo? Versículo número 21. Empezó, hermanos. Él empezó a hacer ciertas deducciones en su mente y a declarar lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el diablo no supo para dónde hacerse, porque él esperaba que lo maldijera en su cara, pero Job lo bendijo y le dijo: tú eres por encima de todo y vuela como las águilas por encima de las adversidades. Levanta el vuelo, levanta su mirada y dice: Señor, no traje nada cuando nací, sin duda vuelvo sin nada, y yo bendigo tu nombre. Aleluya, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Y el Señor dijo: yo dije que era un hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. Entonces el diablo se quedó callado, ya no tuvo nada que decir. La Biblia dice que a él se le dio lo doble de todo lo que había tenido, pero me llama la atención que los hijos no se los dio lo doble. ¿Sabe por qué? Por una razón: porque sus hijos no los perdió. Sus hijos estaban con el Señor. A ellos por eso no se los repuso al doble, porque a ellos no los perdió. Sus hijos no se perdieron. Sus hijos estaban con el Señor. Gloria a Dios. Volvamos a Lucas 14. Por eso el Señor dijo: consideren el costo. Cuando el Señor me mostró esto, le dije: Señor, wow, qué hombre. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Por eso le dije: considere este mensaje. ¿Está sentado? Piénselo bien. Piénselo bien. Algunos por allá están platicando de algunas cosas, no sé de qué. Los veo muy distraídos. ¿Sabe qué? Dice la palabra: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Pero algunos tienen una conversación por allá que me da tanta tristeza, hermanos. Que el Espíritu de Dios está aquí, está hablando, y están desoyendo la palabra. Están desoyendo la palabra. El Señor tenga misericordia. Entonces dice el Señor: consideren el costo del discipulado. Porque si usted quiere una vida realmente cimentada, una vida como una torre que apunte hacia el Señor, es sufrimiento, es abnegación. Hay que pagar un precio, hay que cavar hondo primero, hay que cimentarnos bien, para que no venga cualquier viento y nos desarraigue. Mire que los árboles que aguantan vientos fuertes, esos son los que tienen las raíces más profundas. Por eso, hermano, hay gente que usted los ve firme en la roca, porque viene uno como Job y lo resiste, y otro golpe, y otro golpe, y otro golpe. Esto es la gente que está en la roca y no blasfema ni se enoja contra el Señor. Entonces esto cuesta, y es fácil, no es fácil, pero el Señor dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Estoy dispuesto a aguantar dificultades como un buen soldado de Jesucristo. Dijo Pablo: yo sé tener escasez, sé tener abundancia, en todo y por todo he sido enseñado. En todo y por todo he sido enseñado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar preparados cuando tenemos todo o cuando no lo tenemos. Pero si nosotros queremos servir al Señor, o le servimos solamente porque el Señor nos ha bendecido. Yo les digo a los hermanos en la iglesia, a mí me da mucho gusto cuando pasan aquí al frente y dicen: el Señor me bendijo con una casa, el Señor me bendijo con un bebé, el Señor me bendijo con un marido, el Señor me bendijo, me aumentaron el sueldo. Pero ¿cuántos han pasado a decir: el Señor, yo le vengo a dar gracias al Señor porque me quitó un hijo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad que no? No vienen al frente a decir, le doy gracias a Dios porque acabo de perder mi casa y yo sé que este es un proceso donde voy a crecer y voy a tomarme de mi Señor. Hermanos, solamente queremos pasar aquí al frente a decir puras cosas buenas. Y le dijo la esposa de Job, todavía mantienes tu integridad, cuando le vino una sarna maligna. Maldice a Dios y muérete. No, si ya ni ocupaba el diablo ahí nomás, la pura esposa le estaba diciendo, maldice a Dios y muérete. ¿Y sabe qué le dijo Job? Has hablado como una mujer necia, como una mujer fatua. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios solamente las cosas buenas y las malas no? Si desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. En todo esto, dice la Escritura, Job mantuvo su integridad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que evaluar nuestro entusiasmo. ¿Queremos ir? Sí, vamos todos. Es fácil perderse entre la multitud, pero cargar la cruz no es fácil. El Señor entonces les pone en guardia a toda esa multitud, que Él voltea y le dice, ustedes están dispuestos a seguirme, y entonces los pone en guardia contra la apostasía. Versículo, mire, esto fue lo que a mí el Señor me enseñó, hermano, me enseñó tanto en estos dos versículos, que yo lo he tomado para mí de una manera maravillosa para mi vida. Buena es la sal, me dice el Señor. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? Entonces yo me puse a pensar, si es cierto, Señor. Si la sal pierde su sabor, ¿cómo pierde la sal su sabor? ¿Cómo la pierde? Cuando la sal se mezcla con agua o cualquier otra cosa, pierde su sabor. Y sabe, aquí tengo yo estos aleritos. Gracias. Y entonces, cuando todos nosotros hemos tenido salero en nuestra casa, que se humedece la sal, y cuando nosotros, a ver, hermana, ponga su mano, no sale, estará húmeda. Ahora, usted le sirven un platito ¿de qué? ¿De chinchín o qué? Le falta sal, la salsita, pero no sale. ¿De qué sirve que yo tenga este salero aquí y tiene sal, si la sal no sirve para nada? Se humedeció, esta sal se mezcló con otra cosa. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal, pero si yo lo tengo, si yo soy una sal que nunca salgo a hacer nada, como decía la hermana, tiene mucha razón, vamos a salir y vamos a hablar, somos la sal. Somos lo que preserva la sociedad que está corrompiéndose cada día más. Usted lo acaba de ver en la fiesta que acaba de pasar acá. ¿Qué está haciendo la iglesia? Si es sal y sirve para darle sabor a la sociedad, para que no se corrompa. Que donde está un cristiano que es sal, la sal habla del carácter interior del cristiano, aquel que no hace componendas con el mundo, donde se para, dice, caray, aquí está esta cristiana, este cristiano, yo no puedo decir malas palabras, porque su vida me da testimonio de integridad, de pureza. Pero dice el Señor, pero si la sal pierde su sabor, dame otro elemento para volver a salanizar esto, no existe. Porque la única que tiene virtud para salar es la sal. Pero si tú, hermano, hermana, y esto va para mí también, si yo pierdo mi sabor, porque yo quiero tener un pie en el mundo y un pie en Cristo, no sirvo más para nada. Pero yo tengo otro que no se ha mezclado con nada. Ponga su mano, hermana. Mire ahí nomás. Y le da sabor a la comida. Cada vez que usted ve un salero, recuérdese, yo soy ese granito de sal. Y cada uno de nosotros tiene un cometido aquí, que nosotros tenemos que ser la sal, tener ese carácter interior. No puedo ser luz allá afuera sin primero ser sal aquí adentro. Porque la sal habla del carácter interior de un cristiano, de una cristiana. De aquel que está dispuesto aún a morir por Cristo, pero no va a dar mal testimonio de su Señor. Le va a honrar con su vida dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de su casa. Porque dice el Señor en su palabra, buena es la sal, magnífica, la sal es muy buena. Cuando no tenemos sal, Los alimentos no tienen sabor a nada. Pero, hermanos, cuando nosotros dejamos las cosas de Dios y queremos mezclarnos con el mundo, estas cosas que nos apartan de Cristo, nos volvemos insípidos, ya no le damos sabor a nada. No servimos para nada, dice el 35, ni siquiera para la tierra. Ni para la tierra ni para el muladar es útil, lo arrojan fuera. El estiércol sirve para abonar la tierra, pero la sal, que ya no tiene sabor y la arrojan, dice, solamente es para ser hollada, pisoteada por los hombres y tírenla, y el lugar donde quede esa sal ahí, se inutiliza esa tierra. Nada crece allí. O sea que un cristiano, que se dice cristiano, pero es un falso creyente, en otras palabras, es un hipócrita, hermanos. Un doble cara. En el mundo no lo quieren, porque dicen, este es un hipócrita, se dice hermano, pero mira cómo anda acá con nosotros. Y en la iglesia dicen, tampoco aquí, porque viene a contaminarnos a los que están adentro. Así es de que ni allá afuera ni aquí adentro tiene cabida, dice el Señor, no sirve más para nada. Hay que evaluar el costo de seguir a Cristo. Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, hermana, es dura esta palabra. El Señor se volteó hacia la multitud que lo seguía y se lo dijo. Si usted no está dispuesto a entregar aún su propia vida, no puede ser su discípulo. Nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando Él venga por su iglesia. Muchas. Los que pensábamos que no iban a estar, tal vez allá estén. Los que estábamos seguros de estar, a lo mejor ni vamos a estar. Pero si estamos, qué bueno, gracias al Señor. Porque sabe qué, hermano, yo no conozco ni su vida, ni conozco su corazón, ni usted el mío. Pero el Señor sí. Y Él le dijo a Satanás, ¿ves a Job? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartó del mal. ¿Qué dirá el Señor de usted? Amados, los lugares más visitados por el diablo no son los antros ni los centros de vicio, son las iglesias. Allá ellos mismos se bastan para dañarse, hacerse daño, pero Él viene a la iglesia y va fila por fila, y está viendo la debilidad de cada uno, está viendo la debilidad de cada uno. Y en la primera de cambio, que usted baje la guardia, ahí el enemigo viene. Usted le da una oportunidad y él se mete, y anda por todas las filas. Él cada domingo, cada martes, cada miércoles, cada día de culto, él está aquí. Él anda fila por fila, y hay cada despistado, hermano, que se le sienta el diablo al lado y ni cuenta se da, y empieza a platicar con el diablo. Y el predicador quedándose sin voz. Y no, fíjate que sin hombre, vámonos, aquí está bien aburrido, mira allá afuera. Deja a tus hermanos hipócritas. Hermanos, hermanas, tenemos que hacer una decisión en esta hora. Tenemos que tomar una decisión porque el tiempo se acorta cada vez más. Usted sabe, si quiere ser un salero, que nada más le hagamos así, sale la sal. Tiene que salir de su depósito. Tiene que salir de las cuatro paredes de la iglesia. Tiene que salir. Nuestro trabajo está afuera, no aquí adentro, allá afuera. Allá afuera. Allá afuera. Que no se puede, sí se puede, porque Job pudo. Y era un hombre como nosotros. Y él pudo. Y el Señor lo bendijo. Y pudo ver a sus hijos, a sus otros nuevos hijos crecer. Y a sus hijas, eran más hermosas, las más hermosas de toda la tierra. Pero el Señor, ¿por qué le dio permiso a Satanás? Él quería honrar a Job y Él quería la gloria para su nombre. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo quiero que mi vida le dé la gloria a Dios. Yo quiero que se la dé. Yo no sé usted, pero nosotros hemos dicho cosas como esta. Sí, Señor, aún estoy dispuesto a morir por ti, como dijo Pedro. Señor, nunca me escandalizaré de ti. Estoy dispuesto aún a morir. ¿Será cierto eso? No se emocione. Evalúe el costo, siéntese primero como este que iba a edificar la torre. O como aquel rey que dijo, no me conviene, aquel otro tiene más guerreros que yo, yo solamente tengo a 10,000, aquel viene con 30,000, le mando una banderita en señal de paz. No puedo entrarle a la guerra. Y no era ningún cobarde, evalúese bien en esta noche. Yo le dije al principio que iba a hacerles esta invitación. Usted quiere ser un discípulo del Señor. Yo no le voy a decir, es muy fácil, véngase, porque a él no le impresionan las multitudes. Viene muy pronto, viene muy pronto. Yo solamente le voy a decir que nos ha bastado su gracia para caminar en este glorioso camino del Señor. Son más las bendiciones que uno recibe, hermano. Son más las bendiciones, porque él siempre está pegadito a nosotros. Que lo menosprecian, que le hacen, que le quitan, que le roban, el Señor se lo regresa. El Señor le ama, el Señor tiene buenos pensamientos para usted. No crea que nomás va a ver, porque a lo mejor va a decir, no, yo no quiero ser como Job. Me van a quitar todos mis bienes y encima mis hijos, mejor acá me quedo. No, hermano, es un caso muy especial, porque Job era muy especial. Yo solamente le digo que el Señor tiene buenos pensamientos para usted. Que el Señor se quiere armar de un ejército valiente, porque el tiempo se acorta y la necesidad cada vez es más. La necesidad cada vez es más. Ahora sí le voy a lanzar la pregunta. ¿Querrá alguien decir en esta noche, ya basta de tanto juego en mi vida, ya me cansé, esto no es un juego, esto no es un juego? ¿Querrá alguien decir, yo sí quiero ser un seguidor de Jesús, hombre o mujer, hombre o mujer? Habemos muchas mujeres valientes que no nos replegamos cuando vemos lo duro en el campo de la batalla, no nos replegamos. Habrá hombres, habrá mujeres aquí valientes que digan, yo acepto el reto. Acuérdese, dijo Satanás, si yo triunfo, le voy a decir a Dios, ya ves que nadie te sigue con fidelidad, te sigue por conveniencia, pero quítales lo que tienes. Habrá alguien que diga, Señor, yo sí te sirvo. Yo te amo porque tú me transformaste la vida y yo quiero morirme sirviéndote. Acepto el reto y yo te quiero servir. ¿Habrá alguien? Pásele aquí al frente. Pásele aquí al frente. Hombres y mujeres, todos tenemos la oportunidad. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Señor, gracias. Oh Señor, gracias. Yo me gozo en tu presencia. Yo me gozo en tu presencia. Yo me gozo. Estoy dispuesta, Señor, porque tú me transformaste la vida. Gracias por mis hijas. Gracias por mi esposo, por mis padres, por mis hermanos. Gracias por mis nietos. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por todos los que me han instruido en el camino del Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por este corazón transformado. Mira, Señor. Mira cuántos están aquí. Mira cuántos, Señor, han aceptado el reto. Dios, tú nunca, nunca, Señor, avergonzarás a aquellos que como valientes dan un paso al frente y dicen, Señor, yo sí estoy dispuesto a pagar el precio. Aquí estamos, gracias, Señor. Qué maravilloso eres tú, qué maravilloso.